¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Llega el momento de pisar las líneas de cal y correr hacia el diamante para saber todo sobre el béisbol. Luis Arraez bateó el primer ciclo en la historia de los Marlins. El venezolano pegó un sencillo productor para completar el primer ciclo en la historia de sus Marlins rumbo a la victoria sobre los Phillies el martes en el Citizens Bank Park. Arraez sacudió un doblete en el primer capítulo contra Aaron Nola. Dio una línea de out en el tercer episodio, pegó un triple contra Nola en el sexto y luego sonó un bambinazo contra Connor Brandon en la séptima entrada, contra Andrew Benintendi en la octava y la cuenta 2-1. Arraez le dio un cambio hacia la pradera izquierda. Arraez también se convirtió en el sexto venezolano en batear para el ciclo, acompañando a Eduardo Escobar en el 2022, Pablo Sandoval en el 2011, Carlos González en el 2010, Carlos Guillén en el 2006 y César Tovar en 1972. Aunque la escuadra de Miami ha lanzado 6 no-hitters, ninguno de sus miembros había bateado para el ciclo, lo que era algo asombroso teniendo en cuenta la amplitud de los estadios que han llamado en la casa desde el 1993. El martes marcó el 4.700 partido de la historia de la franquicia. En otra información de la MLB, continúa con el dominicano Franchi Cordero, que ahora en su carrera con los Yankees de Nueva York ha comenzado con todo. El patrullero dominicano, quien pactó con los bombarderos por una temporada horas antes del inicio del día inaugural, continuó su gran momento el miércoles al conectar su segundo vuelo cerca en la misma cantidad de días contra los Guardianes de Cleveland en el Progress Field. El jonrón solitario que salía a 112.7 millas por hora y recorrió una distancia proyectada de 439 pies por el jardín derecho central sirvió para igualar el juego ante Guardianes a 3 carreras en la séptima entrada. El inicio de la temporada para Cordero, quien ha empalmado 4 vuelas cercas en sus últimos 5 juegos, no solo representan un sólido comienzo de campaña, sino que ha alcanzado niveles históricos. Con el bambinazo del miércoles, Cordero se convirtió en el primer jugador de la historia de los Yankees en empujar 11 carreras en sus primeros 7 partidos con el club, superando las 10 que remolcó Nick Swigger en el 2009, Robin Ventura en el 2011 y Roger Maris en el 1960. En el terreno de juego, miramos el reloj de los 24 segundos. Para saber todas las notas del básquet. Pasamos a la NBA con LeBron James, que guió a los Lakers en una remontada hasta los playoffs. Y Minnesota Timberwolves sucumbió a la presión de enfrentarse a los Lakers de James, que terminó 108-102 en un partido en lo que los errores pudieron haber descantado el partido para cualquiera de los dos lados. LeBron lideró la remontada de su equipo haciendo temblar las piernas rivales en el tercer cuarto, pero los angelinos no pudieron celebrar el billete a los playoffs hasta después de la prórroga forzada por los Wolves. El gran artífice de la clasificación de la franquicia californiana a los playoffs fue LeBron James, no solo porque firmó un doble doble de 30 puntos y 10 rebotes, más 6 asistencias, sino también porque sus dos tapones fueron vitales para minar la moral del rival y sostener a su equipo ya en el tercer cuarto. Y en el baloncesto local, el Club Sameji, viniendo de atrás, volvió a derrotar con marcador cerrado 100-98 y se colocan a una victoria de pasar a la final del Baloncesto Superior de Santiago 2023. Sameji, que coloca su récord en 2-0 en una serie al mejor de 5. El anotador Abraham Méndez colocó 18 puntos con 4 rebotes e igual cantidad de asistencia, secundado por James Carlo, también con 18 puntos y 3 rebotes.